la final de esta Eurocopa con esfuerzo, sudor, inspiración y talento. Y el domingo será la gran final y se despedirá la temporada, esta campaña 2011-2012, que arrancó un lejano fin de semana de agosto con una huelga de futbolistas. A la radio, esta temporada, no la han dejado acceder a los estadios, pero la radio lo ha contado todo. Las faltas, los cambios, las estrategias, los goles, todos los goles, porque la radio es mágica, habla que te habla, siempre en todos los sitios, porque el fútbol es la radio y la radio es el fútbol. Los aficionados de La Roja son los nuevos ricos, lo dijo hace tan solo unos días Vicente del Bosque, en un país que, sin embargo, empobrece, con esos emigrantes camino de Alemania, como a los que hace años hacía referencia José L. en sus chistes. Pero en Andalucía continúan tipos grandes, como Rafael, el de Lucena, que ha hecho del Salmorejo el paraíso, o ese don Manuel, que se asoma a la radio por la noche, siempre con el sonido de las teclas de una máquina de escribir como fondo. En este país, cada día más canijo, pero con un canijo que nos hace reír. España ganará la Eurocopa, y eso será un pelotazo. Aunque pelotazo no hay más que uno, y está en la radio, ese medio mágico, el pelotazo. Y como escriben en sus textos los autores teatrales, cae el telón. Gracias, maestro. Placer. Oh. Luis Eduardo Siles, al que también dedicamos este pelotazo y que noche tras noche puso el broche a la función. Al igual que esta canción de James Blunt, que también nos suena a despedida. Pelotazo volverá, ya sabéis, porque siempre ha estado considerado como indestructible, como insobornable y como incombustible. Por tanto, volverá cuando comience la temporada. Así que no os preocupéis porque tenéis todas las tardes de 7 y media a 8 una dosis de leña a diario en este verano y de la que podéis disfrutar para que no olvidéis a los personajes de La Leña, ¿no? Quiero acordarme en esta noche de gente como Antonio Gordo, nuestro contable, que vino todos los lunes, gente como Juan Jesús Quirós, el encargado del golf, de Ángel Gámez, que nos trajo el atletismo, y de Pablo Muñoz Cariñanos, nuestro médico, ¿eh? Además de las voces de La Leña, Miguel, Angelito Ortega, Guite, el José Campoy, Juan Luis Matos y el Celu, ¿no? El gran José L., como siempre, a mi canijo de Carmona, a Norberto Javier y a Jorge García Durán, que también nos hablaba de baloncesto cada noche. Por supuesto, a los que estamos en la mesa hexagonal, a mi querido Norberto Javier, que es un auténtico placer haber disfrutado contigo otro año más. El placer por tercera temporada ya y el privilegio es mío. Cuídate mucho. Igualmente, Juan. Y a José Antonio Rosa por su sapiencia futbolística, como siempre, que es un placer tenerte noche tras noche aquí con nosotros. Yo soy un privilegiado, estoy en un lugar muy envidiado. Así que hasta agosto. Y a Mercedes por ser la voz femenina que siempre nos trajo cordura y noticias, que no es poco. Gracias y por poner también un toque femenino a la mesa. Muchas gracias, cariño. Venga, un besito. Y a la luz que alumbró cada noche este estudio, la de Eva Nápoles, que hizo lo posible para que el pelotazo sonara siempre de maravilla, y a José Carnicero por todo lo que ha hecho posible para que el pelotazo salga adelante. Norberto Javier, anota en el cuaderno de bitácora que la nave llegó a puerto. Sí, señor. Tal día como hoy, a las 00:34. Muy bien. Y todos a salvo. Y que se prepare para todo el verano, para el despegue que será después del verano, cuando empiece la liga. Gracias de corazón, una noche más por estar ahí, fue un auténtico placer. Y ya sabéis, si a esta hora vais a trabajar, a estudiar, a dormir o incluso a hacer el crápula y este pelotazo os ha hecho felices, lo hemos conseguido. Adiós. ¡Cuídate, cabeza! A la carta. Muy buenas noches, ¿qué tal están? Acabó el pelotazo hace solo un momento, volverá la próxima temporada. España con Italia, Italia con España. El próximo domingo. ¡Qué partidazo nos espera! Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Ha hecho calor en Andalucía, aunque parece ser ya que las temperaturas en esta madrugada que vamos a empezar a vivir a partir de este momento han dado una tregua, y más que van a bajar suavemente aquí en Andalucía, por lo menos hasta el próximo domingo. Saludos, Juan Antonio Jurado, y les habla Lorenzo Romero, es parte de la producción de este programa que al fin y al cabo ustedes también coproducen junto a él, dando contenidos musicales a través de esas vías de comunicación que tienen disponibles cada noche desde las 12:30. A partir del próximo domingo, que tenemos ya prácticamente encima, empezaremos a las 12, extendiéndonos hasta las 2 de la madrugada, 2 horas. Búsquenos en Facebook, buscando A la Carta en Canal Sur Radio, o utilizando nuestro contestador automático de llamada gratuita, que es el 900 844 643. Yellow Amezcua en la producción y también en parte de la realización de este tiempo que comenzamos aquí y ahora. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. En este tiempo, en esta radio que es de todos ustedes y que hacen además cada noche de verano. Hola, soy Maripaz de Jerez de la Frontera. Me gustaría escuchar de Charles Aznavour y Purtán en español. Me trae tanto. Y Purtán en español. Bueno, pues así comenzamos. Usted lo ha decidido. Feliz noche. Yo sé muy bien que un día yo despertaré y para mí el sol no brillará. El amor que te di no será ya tu amor. Por mi bien, y sin dolor ni llanto yo me alejaré. Derecho iré sin ganas de volver. Sin mirar para atrás yo quisiera borrar tu mirar, tu besar y tu voz, mi amor. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto te dejaré sin lágrimas y sin gritar. Mas temblará el fondo de mi piel. Me veré libre al fin y el reposo hallaré. Por mi bien, yo me iré a otro cielo y país para olvidar tu frialdad cruel. Y mis manos que están hoy repletas de ti buscarán, soñarán y tendrán otro amor. Será mejor que pueda una razón tener que ahogue en mí mis ansias de querer y encontrar libertad para mi corazón. Por mi bien para soñar a otros brazos buscaré y solo así tu nombre olvidaré. Mas tú nunca podrás a mi lado volver. Y mi mal, mi temor y el dolor quedarán. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto te dejaré de amar. Y por tanto... La música de Charles Aznavour, otro de los grandes del sonido europeo, actor, cantante, compositor de canciones absolutamente maravillosas. El contestador que arde 24 horas al día a su disposición y además se hiperactiva precisamente, es lógico, cuando comenzamos cada medianoche a partir del domingo o desde las 12 y media, un poquito más tarde hoy, porque el pelotazo se ha extendido ligeramente aquí en Canal Sur Radio. En Facebook pueden encontrarnos en A la Carta en Canal Sur Radio. Eso es lo que tienen que buscar, así lo hizo Alicia López. Alicia López Cózar dice que me gusta la canción que está sonando, buenas noches jurado, yo quiero escuchar. Aunque no es vuestro estilo, pero cuántos recuerdos me trae Devoradora, de Hombre Dari. Bueno, es que es en inglés, no es lo mío, pero seguro que tú la encontrarás. Besos y adelante. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra y a ver si la averiguamos, a ver si la encontramos rápidamente. Dari, Devoradora de Dari Ono, es exactamente lo que dice Alicia. Si me equivoco, Alicia, corrígeme a través de Facebook. Iván Moreno desde Londres, pedazo de programa y como tú dices, la música es demasiado buena. Sí, señor, lo es, que al fin y al cabo sois vosotros quien vais confeccionando cada contenido de cada día. Sonia Iglesias, hace pocos minutos que nos escribía a través de Facebook, dice, buenas noches, Juan Antonio, esta noche te dejo un comentario para que me pongas la canción Emmanuel, del trompetista Chris Botti. ¿Cómo me gusta, Sonia, Chris Botti? Es uno de los grandes trompetistas neoyorquinos, norteamericanos, y que además formó parte de la banda de Sting. Sting incluso ha colaborado con él habitualmente en varios conciertos. Bueno, pues Emmanuel de Chris Botti, con esa melodía, empieza y acaba la música arrastra un sentimiento que me pone la piel de gallina. Bueno, pues Sonia, vamos a intentar ponerte esa piel de gallina durante esta noche. Volvemos a nuestro contestador inmediatamente. Hola, Juan Antonio, perdona. Soy José de Sevilla. Me gustaría escuchar una canción de Luz Casal. ¿Te da igual la canción? Bueno, no, no has dicho cuál. Vamos a, por ejemplo, ponerte aquella que se llama Sé Feliz y que tiene ya algún tiempo de vida. Aquí la tienes a Luz Casal, a esa maravillosa gallega que divide su tiempo entre Galicia, el resto de España y también París, Francia, que es su país adoptivo. Sé feliz, canciones que forman parte de nuestras vidas. Si la soledad te enferma el alma. Esta mujer tiene mucha clase. Si el invierno llega a tu ventana. No te abandones a la calma con la herida abierta. Mejor olvida. Y comienzas una vida nueva. Y respira el aire puro, sin el vicio de la duda. Si un día encuentras la alegría de la vida, sé feliz. Vuela entre las luces de la primavera. Si te imaginas que la lluvia te desnuda, juega en los mares que despiertan a la luna y se. Maravillosa Luz Casal, qué gran artista esta. Una mujer de Boimorto, Coruña, que nació en el 58 exactamente, María Luz Casal Paz, una artista que nunca ha dejado su suerte al destino, que siempre ha trabajado desde abajo su carrera. Sus discos, sus historias, su forma de entender la música es maravillosa. Es una artista fiel a sus principios, una gran cantante de muy largo recorrido. Es una atleta de fondo que no vive de recuerdos, ni mucho menos. Es la protagonista de un proceso creativo en constante evolución, una mente fértil, de la que han cuajado magníficas canciones imposibles de erosionar con el paso de los años, atesorando una envidiable experiencia y un crédito fuera de toda duda, dentro y fuera de España. España o en Francia, que tanto la adoran desde hace tanto tiempo, que sigue en activo después de ganar esa durísima batalla al cáncer en estos últimos años. La música y ustedes, los principales protagonistas en esta noche en Andalucía. Qué diferencias de temperaturas, ¿eh? Han bajado más de 7 grados, por ejemplo, en lugares como Sevilla. Tenemos ahora mismo en, por ejemplo, Morón de la Frontera, 23,7 grados o 25 grados en el aeropuerto de la capital hispalense, que es la misma temperatura que, por ejemplo, tienen en la ronda este de Huelva a esta hora de la noche. Ya saben dónde estamos.

Seguro que recuerdan I Got You Baby, que fue el primer sencillo que llegó a las listas de éxito norteamericanas a la primera posición exactamente un 17 de julio de 1965, hace ya casi 47 años. Uno de los muchos temas que Bono compuso para el dúo, sonidos de grato recuerdo en clásicos como Bang Bang, A Little Man, Hombre Pequeño. Ya saben que Pepe da Rosa y Ana Carvajal han estado con nosotros durante toda la temporada. Volverán allá por septiembre. Un buen sabor de boca con esos dos amantes convencidos de la radio que han funcionado perfectamente y que nos han hecho sonreír, divertirnos, nos han informado, nos han hecho pasar madrugadas muy agradables. Y no solamente ellos, sino también todo el equipo, todos los colaboradores o ustedes mismos que a través de Facebook también enviaron correos o a través del correo electrónico con chistes que además a más de uno le han dado una alegría, ¿eh? Recuerdo los premios suculentos, viajes, incluso cruzando el Atlántico en cuanto al primer premio se refiere. Vicky Fuentes, a través de Facebook, nos dice: buenas noches equipo, las orejas que cargo por aguantar hasta las 2. Se me hace muy cortito el programa, feliz y fresca, en la medida de lo posible. Noche desde Granada, gracias Vicky, que eres un amor. ¿Quieren ustedes recordar un chiste de Pepe da Rosa, de Noche da Rosa, de esta temporada que concluyó hace algunos días? En la consulta del médico entra un muchacho alto, rubio, unos 24 años, tabletita de chocolate. Y ese médico, primo hermano de la Veneno, lo ve entrar y le dice: ¿qué le ocurre a usted, muchachote? Pues mire, doctor, tengo una molestia que me sube por la pierna, se me pasa al estómago y se me pone por el pecho. Vale, no te preocupes, desnúdate y siéntate aquí mismo en la camilla. El muchacho se desnuda, se sienta en la camilla y se le acerca al médico. Le pone las manos sobre las rodillas y comienza a masajear lentamente las piernas del atractivo joven, al tiempo que con voz suave comienza a decir: Antonio, tú tranquilo, no pasa nada, Antonio. Venga, Antonio, esto es normal, Antonio. Relájate, tranquilo, Antonio, tú tranquilo, que no pasa nada, Antonio. Y en esto que el muchacho, entrecortado, le dice: esto, perdone, doctor, es que yo no me llamo Antonio. Y contesta el médico: no, no, ya, si Antonio soy yo. ¿Cómo son? ¿Cómo son? En 7 minutos, la 1 en punto, exactamente. Hasta las 2 de la madrugada. ¿Saben de qué se trata? A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. La música y ustedes son los principales protagonistas de cada una de las ediciones de esta A la Carta aquí en Canal Sur Radio cada madrugada. Por cierto, hoy la última de nuestra primera semana. A punto de comenzar el mes de julio, ya en viernes, podemos recomendar algunos conciertos que pueden ser muy gratificantes. La música en la radio, la música que piden ustedes y la música en su estado más natural, que es el sonido en directo. Por ejemplo, hoy viernes, Laura de Los Ángeles y su cuadro flamenco, con palmas, coros, percusión, flauta, chelo y algunas sorpresas, van a dar un concierto de piano flamenco en el que se van a interpretar temas del disco El Callejón del Agua. Y además, Laura va a estrenar algunos de su flamante disco Mi Nueva Esperanza. El último concierto de Laura de Los Ángeles, cerca de Sevilla, antes de partir a Costa Rica. El lugar es el Teatro El Tronío de Gines, Sevilla, 29 de junio, a partir de las 10 de la noche. Pero hay más citas interesantes que son para este fin de semana o, por ejemplo, algunas que ya se han producido o que van a comenzar muy pronto. En Granada ha actuado esta noche Bernardo Bonecci, en la sala El Tren. Artistas de primera fila del flamenco nacional, del baile, la copla y del flamenco fusión están incluidos este año, atención, que nos vamos a Jaén, en la programación de la Asociación Cultural Flamenco Activo de Úbeda, en el Auditorio del Hospital de Santiago. Con estos ya son 14 años, 14 ediciones que se dice muy pronto. Ya saben que aquí en A la Carta, en Canal Sur Radio, pueden pedir sus canciones, escucharlas con nosotros cada madrugada. Y también, ya comenzando el fin de semana, recomendarnos, pueden hacerlo desde cualquier lugar de Andalucía, algún concierto del que podamos disfrutar estas noches de verano. Para ello, recuérdenlo, pueden buscarnos en Internet, a través de Facebook, buscando en A la Carta, en Canal Sur Radio, o bien utilizando nuestro contestador automático de llamada gratuita, 900 844 643. Ahí estamos. Hasta las 2 de la madrugada. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Sí, buenas noches. Bueno, me gustaría ver si me podían poner la canción titulada Extraño en la noche, de Frank Sinatra. Y se las quiero dedicar a todos los oyentes de este programa. Muchas gracias. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. A glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Strangers in the Night, Extraños en la Noche. Maravillosa canción, la perfección de Frank Sinatra, uno de los grandes de la música norteamericana. Aquel que triunfó con esta y con canciones como, seguramente la recuerdan, My Way. My Way, que precisamente no es de Frank Sinatra. Fue diseñada especialmente por Polanka. Polanka la adaptó al inglés para que Frank Sinatra la interpretase. El último minuto para Polanka, precisamente, y una porción de su After All. Versión en directo, en vivo, desde My Way, a mi manera. En segundos, la una de noticias. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. Andalucía, una de la madrugada. Noticias. España e Italia han puesto una reserva, un veto sobre el pacto para el crecimiento que prevén aprobar los líderes de la Unión Europea hasta que se concreten medidas a corto plazo para estabilizar los mercados financieros. Monti y Rajoy piden ayuda urgente para salvar el euro y librarse de la insoportable presión de los intereses de su deuda. El presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, ha anunciado en una rueda de prensa la movilización de los 120.000 millones de euros acordados el viernes en Roma por los cuatro grandes del euro, Alemania, Francia, Italia y España. Este era el momento del anuncio a última hora de este jueves. Escuchamos a Rompuy. Vamos a impulsar la economía movilizando alrededor de 120.000 millones para medidas de crecimiento. Y este dinero debe fluir a través de Europa para ayudar a las empresas a crecer y a salir de la crisis. Como les decimos, España e Italia quieren que eso se concrete de inmediato y a corto plazo. Y hoy expira el plazo para que las personas que trabajan en el hogar se den de alta en el régimen general de la seguridad social. De las 18.000 personas que se calculan están en activo en Andalucía sin contrato, solo se han regularizado 5.000. El trámite es simple, rápido y gratis y se puede formalizar en cualquier oficina de la seguridad social. El incumplimiento de la norma puede derivar incluso en una investigación judicial para detectar el fraude. José Ramón Barrera, del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla. Regula la posibilidad de que por parte de la Inspección de Trabajo se solicite al juez de lo social una autorización judicial para entrar en el domicilio de las personas afectadas a los efectos de comprobar que las situaciones se han regularizado o cuanto menos se han tratado de regularizar, ¿no? Y hasta el próximo 5 de julio, los alumnos que hayan aprobado selectividad pueden realizar la prescripción vía Internet en las universidades andaluzas. El trámite se realiza a través de la página web del Distrito Único Andaluz. La primera adjudicación de plaza se conocerá el día 16. Y hoy viernes, nueva reunión de la Comisión Técnica que trabaja en la búsqueda de una solución al conflicto pesquero con Gibraltar. La comisión, integrada por técnicos gibraltareños y representantes del sector pesquero, se reúne a partir de las 4 de la tarde, después de que las redes de los pescadores hayan sido ya supervisadas por una inspectora de la colonia británica para ver si respetan su normativa medioambiental. Leoncio Fernández es el patrón mayor de la cofradía de la línea. Yo espero la última ya. Yo no, todo el mundo esperamos ya la última reunión. ¿Para qué vamos a hacer más reuniones ya? Ya lo han visto todos, ya sabe cómo está todo, sabe los artes que tenemos, con quién lo estamos entrevistando, sabe con qué estamos pescando. Esperamos, todo el mundo ya esperamos que sea la última reunión. Y en deporte, Rafa Nadal ha caído en la segunda ronda de Wimbledon ante el checo Rosol. El número 2 del mundo ha perdido ante quien ocupa el número 100. Italia será la rival de España en la final de la Eurocopa del próximo domingo. Anoche se impuso por 2-1 a Alemania con una gran actuación de Balotelli, que anotó los dos goles. En cuanto al tiempo, la predicción indica que tendremos pocas nubes y algo menos de calor en general, salvo en el tercio oriental, donde las temperaturas serán similares a las de ayer. A esta hora hay 27 grados en Montilla, Córdoba, 27 en Cazorla, Jaén, 23 en Laujar, en Almería. Es la 1:03. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Arrancando en este momento nuestra segunda y última hora por esta semana. A partir del próximo domingo comenzamos a las 12 en punto. Esta radio, que es suya, la hacen ustedes. Dos vías de comunicación fundamentales para acceder precisamente a ese enorme listado que tenemos pendiente de canciones para todos ustedes. Contestador 900-844-643, activo 24 horas, también por supuesto sábado y domingo. Ya saben que el domingo, que será lunes ya, a la medianoche volveremos. Ahora nos tomaremos un descanso de un par de días, aunque también prepararemos el domingo, buena parte de él, esas canciones que nos están pidiendo todos ustedes. También a través de Facebook, buscando a la carta en Canal Sur Radio. Juan Manuel, buenas noches. Bueno, dice Juan Manuel a través de Facebook. Bueno, yo solo dejo el mensaje de saludo y disfrutando, como siempre, del programa. Un cordial saludo. Sonia Iglesias también a través de Facebook nos pedía una canción, se llama Emmanuel, del trompetista Chris Botti. En este momento no va a ser fácil conseguirla, pero Sonia, sí que podemos enviarte y regalarte otra canción que es magnífica. Es una versión de un clásico, The Look of Love. La mirada del amor. expresión deslumbrante, elegante, seducción en estado puro, seducción en movimiento. Chris Botti, trompetista, uno de los músicos que ha sabido crear una de las mejores respuestas instrumentales del jazz al rock alternativo. Músico de estudio para gentes como Spyro Gyra, desde Buffalo, Nueva York. Músico de Sting. También ha trabajado desde Nueva Orleans con el pianista Doug Turgeon, con Bob Dylan e incluso con Aretha Franklin. Música extraordinariamente bella. A través de Facebook, disfrutando de Chris Botti. Tenemos pendientes con Vicky Fuentes desde Granada algo más. Nos decía que descubrió hace unos días el programa gracias a un amigo, amante de la buena música y seguidor en su día de El País de los Sueños, un programa que en Radio Andalucía Información, en nuestra emisora de servicio público de noticias permanentes, pueden escuchar en la temporada de invierno. Podríamos escuchar Jezabel de Sade. Muchas gracias y suerte con el programa. Gracias, Vicky. Pues mira, aquí la tienes. Y la tenemos pendiente desde hacía algunos días. Vicky Fuentes Granada, disfrutando con la música favorita de esta chica y muchas más que nos esperan hasta las 2 de la madrugada, ya entrando de lleno en el viernes y preparando el fin de semana, e incluso algunos, los más afortunados, las vacaciones que seguramente empiezan hoy mismo. Bienvenidos. Temperatura muy agradable en Andalucía a esta hora, la 1:10. Con Lorenzo Romero en la producción, Hielo a Mezcla en la realización. ¿Y qué les habla? Es un placer, estoy encantado. De Radio de Noche para ustedes, Juan Antonio Jurado. Y siempre en escena la mejor música del mundo, la que ustedes eligen. Jezebel was born with a silver spoon in her mouth. She probably had less than every one of us. But when she knew to bring the house down, can't blame her for her beauty. She wins with her hands down. Jezebel, what a belle, looks like a princess in her new dress. How did you get that? Do you really want to know? She said conocer esta Sade. Maravilloso sonido, desde luego, y desde hace muchísimos años. Isabel, uno de sus éxitos hace algún tiempo. Sade, de madre nigeriana, de padre estudiante de económicas, Helen Fola Sade Adu Hayes, su nombre auténtico, nacida en Ibadan, la segunda ciudad en importancia de Nigeria. En 1960 y con 3 años se marchó a Londres tras la separación de sus padres para vivir junto a sus abuelos. Con 17 empezó a estudiar diseño, al tiempo que regentaba junto a unos amigos una tienda de ropa que afortunadamente no tardó en fracasar. Todo ello obligó a Sade Adu a estudiar canto para en 1981 comenzar como profesional haciendo coros en un grupo de funk latino conocido como Los Aruba. Un año más tarde, gracias al saxo Stuart Matthewman y el apoyo del pianista Andy O'Hale, debutaría en un lugar mítico en Londres, el Ronnie Scott, de la capital del Reino Unido. Después de 51 días, Time Alive, su debut, salió en el 84. Su primer número uno en los Estados Unidos, Promise, 1985. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Efectivamente, la música que ustedes piden. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Paco, de Sevilla. Mira, me gustaría escuchar una canción de hace ya muchos años, de Salvatore Adamo, El arroyo de mi infancia. Gracias, buenas noches. Esta es Adamo en Canal Sur Radio. Háblame de mi infancia. Cuando yo corrí con ansia por tu inquietud, háblame de mis delirios, de aquella tierna edad, del color de aquellos lirios que nunca marchitarán. Háblame de los domingos que yo a ti confié, con temblor de un cariño, mis sueños de papel. Háblame sencillamente de aquel primer amor que vivió siempre inocente. Dime si se eternizó. Háblame de mi infancia, arroyo azul, cuando yo corrí con ansia por tu inquietud. Corre, corre mi infancia, buscando recordar que es jugar y es sin ganancias, porque ya no volverá. Vendaval que indiferente de su mano me dejó, y oro silenciosamente por la que me hirió. Los rosales y esos campos que yo atravesé, al llegar voy preguntando por qué me hirió, por qué. Háblame de mi infancia, arroyo azul, cuando yo corrí con ansia por tu inquietud. Corazón, ya me levanto y al agua culpare. Salvatore Adamo, el arroyo de mi infancia. Buen músico este. En 1960 participó en un concurso de Radio Luxemburgo, que es, sin lugar a dudas, eso lo sabemos bien los que trabajamos en este medio, yo diría que una de las mejores emisoras de todo el mundo. Y lo hizo como cantante y compositor de la canción Si Yo Sais, que ganó, y perdón por mi francés que es horrible, la final celebrada en París el día 14 de febrero de ese año. el primer gran éxito, Sans Toi Mamie, de 1963 en Bélgica, que inmediatamente fue número uno de una cosa que me encanta recordar. El nombre me hace una gracia, es divertidísimo, aquello que decían antes, Hit Parade, la lista de éxitos de ese mismo país, de Bélgica. Buenas canciones, muchas emociones y poco tiempo, así que vamos a aprovecharlo. Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches. Juan Antonio, soy Pepe desde Cádiz. Me gustaría escuchar esta noche el tema de los canarios, Ponte de Rodillas. Muchísimas gracias, un saludo y enhorabuena por el programa. Ya damos los canarios. Esta es la música de sus vidas. Esto es Canal Sur Radio. Radio y música a la carta. La música de los canarios, que tienen sus años, que tienen su tiempo, desde luego. ¿Quién se lo iba a decir? A uno de los pájaros, a uno de sus canarios. El grupo que fue de Teddy Bautista, construido sobre una banda previa llamada Los Ídolos, que llegó a ser uno de los mejores grupos del soul en España. ¿Qué le iba a decir a Teddy Bautista lo que le iba a suceder después de tener que abandonar la SGAE, la Sociedad General de Autores de España, con noticias como la que hemos conocido hoy? Es que va a tener que devolver, al parecer, esa indemnización millonaria que recibió de la SGAE no hace demasiado tiempo. Hay mucho más. A la carta. Aquí, cada noche, los oyentes de Canal Sur Radio trabajan en parte de la producción musical del programa. Señores, prácticamente, como se suele decir, tiene un muerto que se lo pisa. Ellos escogen la música. Hola, soy Esther. Me gustaría escuchar una canción de Manzanita. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, soy Estefanía de Cádiz y me gustaría que le pusieran a mi madre una canción. Hola, Antonio, soy José de Sevilla. Se llama de Railing, que se llama Forever in Love. Sus canciones favoritas. ¡Ale! Los sonidos. Los temas de cada madrugada hasta las 2. Buenas noches, mire, me llamo Ángel, llamo desde Algeciras. Nada, quisiera escuchar una canción que hace mucho que no la escucho, que es de Rocío Jurado, que se llama Hombre. Nunca fue tan gratificante no poder conciliar el sueño en las noches de este verano. Juan Antonio, llamo para decirte que eres un crack. Ja, ja, ja. 900-844-643. A la carta. Busquen en Facebook A la Carta en Canal Sur Radio. Esto es cierto. ¿Quieren acompañarnos? Buenas noches, Juan Antonio. Soy María Ángeles. Mira, en primer lugar, quiero agradecer a Canal Sur el detalle que ha tenido con sus oyentes, dejándonos elegir nuestra música preferida. Y, por favor, quisiera escuchar, si es posible, la canción de Moon River, de la maravillosa película Desayuno con Diamantes. Muchísimas gracias. Adiós, buenas noches. Estoy de acuerdo. Esta es una de las... de las canciones más maravillosas de la historia. Wider than a mile, crossing you in style someday. Esta, lo sé, no es la versión original, es la de Paul Carrack. Dream maker, you heart breaker, wherever. Un river de la producción Desayuno con Diamantes. Paul Carrack, precediendo la versión original, que es la que tú querías escuchar. Maravillosa canción. Para mí es perfecta. Yo es una de mis 10 canciones favoritas de verdad, ¿eh? Y en absoluto son palabras huecas. Moon River, Desayuno con Diamantes, una película de 1961 dirigida por Blake Edwards, ambientada en una idealizada Nueva York de inicios de los años 60. Audrey Hepburn, George Pepper, Mickey Rooney y Patricia McNeil protagonizando esta producción de la Paramount. Henry Mancini compuso el score y Johnny Mercer actuó como letrista de los temas de la banda sonora. La que estábamos escuchando es una versión de Henry Mancini que contó con Stevie Wonder en la armónica, Ahí es nada, y los coros que estábamos escuchando que corresponden a un grupo mítico vocal negroamericano que son los Take Six. El caso es que ambos, tanto Henry Mancini como Johnny Mercer, recibían el Oscar como compositores de la mejor canción. Audrey Hepburn recibió sendas nominaciones como mejor actriz, una al Oscar y otra en los Globos de Oro de 1961. Si recuerdan ustedes la película, seguramente tendrán en la memoria, en la retina ahora mismo, a una preciosa Audrey Hepburn con una guitarra acústica en una escalera de incendio, estas habituales que hay en esos edificios de Brooklyn, por ejemplo, en la Gran Manzana, en Nueva York. Wherever you're going, I'm going your way. Desayuno con diamantes. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. En comunicación directa con nuestros oyentes, estamos en la 1:30, acaban de darlas hace exactamente 43 segundos, para ser más exactos. 900, 844, 643 y Facebook, buscando en Facebook a la carta en Canal Sur Radio. Hola, buenas noches. Mire, soy Mari, llamo desde la línea de la Concepción porque me encanta el programa. Me gustaría escuchar Mediterráneo de Juan Manuel Serrat. Muchísimas gracias y un saludo para todos. Adiós. Joan Manuel Serrat y una canción mítica. Final de la Eurocopa muy mediterránea, España e Italia. Así son las cosas, así es la buena música. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. No pasan los años por ella. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. Tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Mediterráneo, el disco, la canción y el álbum, desde luego, más reconocido en todo el mundo, por supuesto aquí en España, del cantautor catalán Joan Manuel Serrat, editado en el 71 por la compañía Zafiro, con algunas de sus mejores canciones. Eso desde luego no lo duda nadie a estas alturas. Todos los temas de Serrat, precisamente en letra y música, excepto la letra de Vencidos, de esa misma obra, un texto basado en un poema de León Felipe. Los arreglos del maestro Juan Carlos Calderón, Gian Piero Reverbi y Antonio Ros Marvà, con dirección musical de los dos primeros. Mediterráneo. Joan Manuel Serrat en esta radio de noche llena de músicas, las músicas que han ido decorando sus vidas. A través de los años. Me llamo Antonio y quería escuchar Camarón de la Isla, Como el Agua. Buenas noches. Como dicen, la fuente, el flamenco, la pasión, el poder, la fuerza, la garganta, la voz y el corazón que solo la raza concede. Como el agua. Camarón de la Isla. Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara. Yo te sé mi brazo al hombro, y un brillo de luz de luna iluminaban tus ojos. De ti deseo yo ti si lo quieres y tú fuego en la sangre nos corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua. Como el agua de Camarón de la Isla de José Monje Cruz. 20 años sin camarón. Se van a cumplir el próximo día 2 de julio, el día en el que falleció en Badalona, en Barcelona, en 1992, José Monje, muy joven, tenía solo 41 años, víctima de un cáncer de pulmón, causando desde luego una conmoción tremenda a nivel social en todo el país, reflejada en el lema Camarón vive, que están precisamente habitando el corazón de muchísima gente intensamente durante tantos años, durante 20 años. Fue enterrado en San Fernando, en Andalucía, en su localidad natal. Su féretro fue envuelto con la bandera gitana. Su vida fue llevada al cine en 2005 por el director Jaime Chavarri, la película Camarón, que seguramente recuerdan y que fue protagonizada por el actor Óscar Jaenada y la actriz Verónica Sánchez. Buenas noches, jurado. Soy Paco de Sevilla. Mira, quisiera escuchar, a ser posible, Granada de Sinatra. Muchas gracias. Pues yo, sinceramente, no sabía que existía esa canción. Francis Albert Sinatra vuelve a la madrugada en Andalucía, a la carta, Canal Sur Radio. Granada, I'm falling under your spell. ¿Cómo se le queda el corazón? And if you could speak, what a fascinating tale you would tell of an age the world has long forgotten, of an age that weaves the silent magic in Grenoble. Dawn in the sky greets the day with a sigh for Granada. For she can remember the splendor that once was Granada. It still can be found in the hills. Entranced by the beauty before me, entranced by a land full of flowers and song. When day is done and the sun starts to set in Granada, I envy the blush of the snow-clad Sierra Nevada. Soon it will welcome the stars while a thousand guitars play a soft habanero. Then moonlit Granada will live again the glory of yesterday. Stars while a thousand guitars play a soft habanero. Then moonlit Granada will live again the glory of yesterday. Bueno, ¿qué les ha parecido? Sorprendente, ¿verdad? Yo no conocía de verdad esta canción. La hemos descubierto pues hoy mismo, ¿no? Granada, la canción sí la conocemos de toda la vida. Lo que no sabíamos es que existía esta versión de Frank Sinatra. Me encanta cuando dice Frank Sinatra, Sierra Nevada. La dice de una forma increíble. Granada, esa extraordinaria canción, conocida en todo el mundo, escrita en 1932 por el compositor mexicano Agustín Lara. Este que llamaban, ¿cómo era? El tenor, me parece, el tenor de las Américas. Con el paso del tiempo, constituyendo un clásico inolvidable, pero lo más curioso es que Agustín Lara jamás estuvo en Granada, a pesar de construir esa canción maravillosa. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Sí, señor, a 17 minutos exactamente de las 2 de la madrugada. Mi nombre es Francisco Porras, le llamo de Granada y mi canción sería Sol y Nieve de Los Unidos. Por la otra cara del single sería Puerto de Vigo. Me gustaría escuchar a las dos, pero principalmente Sol y Nieve. Ya. De el conjunto Los Unidos. Gracias. De nada. Buenas noches. Buenas noches. Complicaría la cosa porque no hemos podido acceder a esa canción, por eso hemos tardado un poquito en conseguir, eso sí, la otra. En la otra cara del sencillo, del single, aquellos discos chiquititos que tenían un agujero más grande, que necesitaban un adaptador para ponerlos en el plato y que giraban a 45 RPM. Bueno, pues Puerto de Vigo, Sol y Nieve lo dejamos en Sierra Nevada, ¿se le parece? Y vamos con ese sonidillo y ese tecladillo gracioso, divertido, que recuerda en parte a la España de los años 70, de hace mucho tiempo. Puerto de Vigo, Puerto de Vigo, en el refugio del pescador. Puerto de Vigo, Puerto de Vigo, un paraíso lleno de amor. Es tu brisa la caricia que despide al emigrante y regreso de las gentes que escucharon tu mensaje. Es tu brisa la caricia que despide al emigrante y regreso de las gentes que escucharon tu mensaje. Puerto de Vigo, Puerto de Vigo, eres refugio del pescador. Puerto de Vigo, Puerto de Vigo, un paraíso lleno de amor. Es tu sueño fabuloso, la alegría de un mañana. En el agua tus vaivenes son reflejo de esperanza. Sueño fabuloso, la alegría de un mañana. En el agua tus vaivenes son reflejo. De Vigo. No sé por qué me acuerdo yo de las películas de Paco Martínez Soria. Sí, con señor. Juan Antonio Jurado. Así es, a la carta, Canal Sur Radio, todas las noches, eso sí, salvo mañana y pasado, ¿eh? El domingo por la noche estamos aquí de nuevo, eso sí, empezando media hora antes, a las 12 en punto. Con dos vías fundamentales de comunicación, a través de Facebook, busquen a la carta en Canal Sur Radio, cliquean en Me Gusta y ya tienen acceso a enviarnos cualquier mensaje a través de ese Facebook. Con ustedes, Juan Antonio Jurado, Yelo Amezcua, que es el realizador de buena parte de este programa. ¿Qué haríamos sin él? Nos echa una mano también en la producción musical, igual que lo hacen ustedes, que son los que confeccionan con todo el cariño este programa cada noche. Y Lorenzo Romero, que también está metido aquí en el equipo de nuestro programa. Dejamos a un lado ese Puerto de Vigo. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Vamos con Estopa. ¿Les va de ustedes bien? De nuevo volvemos inmediatamente a Cataluña. Exaltación al lado de Ronda Málaga, que se sabe algo de Estopa. Y Juan Antonio, por favor, pónmela, que no me lo he hecho ni una noche. He pedido varios temas y no he puesto ninguno. Ya. Luego. Sí, pues verá, se lo voy a explicar rápidamente, lo habrán comprobado también nuestros oyentes en este momento. Es cierto que este señor pues ha llamado varias veces para pedir su música, su canción. Lo que ocurre es que el sonido era tan pésimo, tan malo, que ni siquiera entendíamos exactamente lo que nos decía. Este último mensaje, que es de esta noche, ahí sí lo hemos entendido y hemos adivinado que era una canción de Estopa, que es la que vamos a escuchar. Entonces, les pedimos perdón por esa incidencia, por no escuchar bien, no tener una buena calidad, no sé por qué motivo, esos mensajes a veces no podemos emitirlos, precisamente por eso. Ya sabemos qué canciones, y además hay veces que ustedes nos piden canciones con títulos inexistentes. Entonces tenemos que ir buscando a ver cómo podemos, buscándonos la vida, hasta que al fin las encontramos. Entonces, disculpas a este oyente porque hemos tardado, es verdad, un poquito en encontrar esa canción de Estopa o en averiguar que se refería precisamente a ella, pero ese era el motivo. algún rincón de mi mundo, donde ya no corre el tiempo, ni minutos, ni segundos, ni guiones, ni argumentos, ni vientos del norte helados, ni llantos por penas negras, ni gatos por el tejado, ni aquí paz, ni después guerra, donde no cumplo condena, donde no escucho sirenas, donde me quedo un ratito para recapacitar. Guardo mil noches en vela, solo me queda esperar que llegue la primavera, que no acaba de llegar. Que yo me pongo a pensar si hacerle caso al dolor o a cualquier pensamiento fugaz orbitando a mi alrededor, para bien o para mal. Esa siempre es la cuestión que no puedo contestar, que no tiene solución. Que yo me pongo a pensar si hacerle caso al dolor o a cualquier pensamiento fugaz orbitando a mi alrededor, para bien o para mal. Esa siempre es la cuestión que no puedo contestar, que no tiene solución. En esta montaña rusa que todos llamamos vida, las cosas que no se usan, que prontito nos olvidan. No me quedan más excusas para terminar la canción. Si no vienen hoy las musas, tendré que ir a verla yo. Donde no cumplo condena, donde no escucho sirenas, donde me quedo un ratito para recapacitar. Guardo mil noches en vela, solo me queda esperar que llegue la primavera. Pensamiento fugaz orbitando a mi alrededor, para bien o para mal. Esa siempre es la cuestión que no puedo contestar, que no tiene solución. Que yo me pongo a pensar si hacerle caso al dolor o a cualquier pensamiento fugaz orbitando a mi alrededor, para bien o para mal. Esa siempre es la cuestión que no puedo contestar, que no tiene solución. Donde no cumplo condena, donde no escucho sirenas, donde me quedo un ratito para recapacitar. Guardo mil noches en vela, solo me queda esperar que llegue la primavera. Un rincón de mi mundo. La música de los Estopa, un grupo que a mí me ha sorprendido desde siempre. Es muy curioso que un grupo plantee sus canciones y llegue a todo tipo de audiencias. Sin importar la edad, el origen de la clase social, a nivel en social o económico. Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Pues sí que es verdad, lo hacemos todas las noches, lo que estábamos diciendo de Estopa. Es que, fijaos, han hecho canciones que ha gustado a todo el mundo, de distintas edades y de distinta procedencia socioeconómica. Muy curioso. Estopa, dos hermanos, David y José Muñoz. Tenían poco más de 30, 33 años. El mayor, llegaban desde Cornellá, en Barcelona, y debutaron en 1929 con un disco llamado Suma y Sigue, una historia basada en la vida de un personaje urbano dedicado a los juegos de azar, a trabajarse las máquinas tragapetas. Una de las historias de la calle cercanas habituales, además de decoradas con la forma de utilizar las guitarras del dúo. David y José, que suelen ser además los autores de todas sus canciones. Comunicación vía Facebook. Ahí estaba Juan Manuel Silvestre, que se partía de risa con la historia de los canarios, lo que estábamos diciendo. La SGAE, que además cierra el ejercicio del año pasado con 4,5 millones de pérdidas, que se dice pronto. Vicky, desde Granada, daba las gracias por la canción. Gracias a ti por escucharnos y por tomarte la molestia de utilizar Facebook para contactar con nosotros, Vicky. Desde Granada, nos comentaba también que se ha quedado sorprendida por la canción que estábamos escuchando, homenaje a Granada, precisamente interpretada por Sinatra. Tampoco sabía Vicky de la existencia de esa canción y se ha quedado encantada, igual que yo. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. De verdad, perdón a todos los oyentes que están esperando sus canciones. Vamos a intentar atenderlos a todos. Ya hoy, poquito tiempo, nos quedan solo 5 minutos, 6 minutos para llegar al final de nuestro programa, que volverá el próximo domingo. Ya a partir de ese día tendremos más tiempo, 30 minutos más, 2 horas para seguir disfrutando y compartiendo con ustedes las emociones, los sonidos y las sensaciones que les provocan, que les pueden provocar a esta hora en la que la radio no se oye, se escucha profundamente esas canciones que forman parte de sus vidas. Canciones como, por ejemplo, esta. Hola, soy María y quería escuchar a Alfonsina y El Mar. Creo que lo cantaban Sergio y Estíbali. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, es que de esa canción ha habido muchísimas versiones y efectivamente Sergio y Estíbaliz hicieron una de ellas. Y es esta, mi querida amiga, Canal Sur Radio, Radio a la Carta, música a la carta, canciones, historias. ¿Qué sería de la vida sin música? Entre otras cosas, un error terrible. Por la blanca arena que la en el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cañó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia ella como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duermo nodriza en paz. Y si llama él, que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy y que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia ella como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Una canción absolutamente maravillosa que tiene sus años. Ya para cerrar nuestra edición de hoy, porque tenemos poco más de un minuto. Alfonsina y el mar, efectivamente. La revisión a cargo de Sergio Estíbaliz, uno de esos clásicos imperecederos que ha sabido resistir la prueba del tiempo, como buena parte de esas canciones que vamos disfrutando habitualmente en este programa que está a punto de cumplir su primera semana de vida. Estaremos juntos durante buena parte de este verano. Y Elu Amezcua en la realización, echando una mano importante para buscar, editar canciones. Lorenzo Romero también en esa misma tarea. quienes habló, evidentemente, con el resto del equipo más numeroso, más amplio en la historia de la radio, que son los oyentes, que son al fin y al cabo los que van conformando, pues, toda esa serie de canciones que vamos lanzando, como esta última, Alfonsina y el mar. Buen fin de semana, fresquito esta noche, ¿eh? Vamos a poder dormir, creo que muy bien. Si cogen las vacaciones, por favor, mucho cuidadito en la carretera, disfrútenlas, vayan donde vayan. El domingo por la noche será lunes ya, a partir de las 12, aquí los espero. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias.